pancha te acordás todo. Un montón de cosas, raros datos, ¿viste? Sí. Psicología cognitiva, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, porque ellos buscan los procesos por los cuales llegás a la información. No como Cantero, que podría haber hecho un proceso de selección mejor. Antes de irme y de dejarlo con sí. Fede y con toda la gente, ¿cómo le fue en el norte? Fue terrible. ¿Fue en micro? Fue en micro. Pero, ¿usted sabe cómo fue la historia? No. Handel, el otro personaje de acá, lanzó su campaña. Ahí está. Hola, Handel. ¿Cómo estás? No, no quería hablar mucho con no, Handel. No, yo lo quería dar el pie porque vos lo nombrás y se presenta. ¿Cómo estás, Handel? ¿Bien? ¡Ay, renovada, mi amor! Bueno, lanzó su campaña, Handel 2015. Sí, por vos, por Handel. Handel 2015. Bueno, sí, y se la llevó la vieja, todos juntos. En esa especie de transporte que tiene, que es muy dudoso y polémico. Porque, claro, porque el obelisco, el auto, el colectivo ese con forma de obelisco y punta redondeada. Casi como un tubito de ensayo. Exacto, exacto. Ese mismo se lo llevó a Handel. Llevaron a mí, me envolvieron en papel film. En el... Sin querer, y me despacharon, y amanecí con el pombero. ¿Cómo el pombero? Sí, fue terrible lo que vi en el norte. Hay mucha pobreza. ¿Sí? Sí. Eso sí, y comí empanadas. También. ¿Salteñas? Sí, salteñas. Son chiquitas las empanadas salteñas. ¡Son una porquería! ¿Pero cómo? Una ¡estafadores! Porquería. ¡Me comí 17 para saciarme! Pobre. ¡En panadería, doña Susana! ¡Devuelvan la plata! ¡Cantero! Bueno. Le quiero mucho. Yo también. Sí, está desvariando. Bueno, yo también. Gracias, amiga. ¿Qué tenemos para hoy aparte de, esto, de la vuelta de Amelia? De esto, antropología y o viajes, es una columna doble que tenemos. Doble y sexo con Manuel Asaiz. Muy bien, qué lindo programa hoy para escuchar. Completísimo. ¿Cómo hoy? Porque hay días que no. Que... No, pero hoy está muy bien, muy completo. Ah, muy sí, completo. Sí. Todos los días, digo, pero hoy está muy completo. Está muy completo. Un día claro. Tendría que venir a la cancha con nosotros, ¿no? Sí. ¿Sabes qué lindo espectáculo? Handel no quiere, que siempre se lo Handel a la cancha, mire. ¡Ay, mi amor, de cabeza! ¿Usted le gusta el fútbol, Handel? Ay, sí. Es un poco brusco por momentos, pero... Brusco. Él es el apellido, él es brusco, mira. ¡Ay! ¡Me pongo brusco! ¿Ves? Ya empezamos. Es tremendo. Bueno, se quedan con la hora doble. Nosotros nos despedimos mañana a las 23. Nos reencontramos en Splendid. Dale. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Su trono divino. los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Cualquier hora se arranca el programa, así no. Así, manejala. Sí, así no, porque si no, los de programa independiente con el tema del pasecito, con el otro programa que sigue, se manda cualquier boludez y te arranca cada vez más, ¿eh? Tenemos que hablar con los del pase. Todo culpa del fulbo. No, del fulbo no. Hoy no fue culpa del fulbo. ¿Qué estás comiendo, Manuela? Por favor, profesionalismo. Nada. Lo único que pido, ¿cómo profesionalismo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Se escucha? Pablo Massi mastica mientras tanto. Otro. Muy bien. Sacó del... No. Estas son las que habíamos guardado para nuestra cena de amor. Ah, tiene otras. Perfecto. Qué comida. Porque hubiéramos comprado a la vuelta, el que tiene deseo. Perdón, ¿van a tener una cena de amor? Sí, ya sí. Tenemos prevista. Hasta establecieron que iban a comer, ¿no? Que es la comida rara esa. Sí. Cerveza se llama. ¿Cómo se llamaba? No, pero la anterior, la que se intoxicó. Guarda que se está escuchando muy bajo su micrófono. Pero usted no lo registra porque no usa auriculares, porque es un rebelde. Es un rebelde. No se preocupe. Hay un llamado al aire. ¿Se escucha un llamado? Sí, se escucha un llamado. Ahora, a partir de ahora, el que llama al aire, sale al aire, porque ya no atendemos más. Así que le tomamos los mensajes nomás. Así. Hola, ¿quién está del otro lado? Sí, a usted le hablamos. Sorprendido, quizás. Sorprendida. Hola. Bueno, listo. Cortó. Cobarde. No, pero no hay tiempo, viejo. No se puede hacer producción y toda la vez. Qué linda camisa. Todo. Gracias. Sí, qué linda camisa. Qué lindo tono. Qué linda camisa. Se lo dicen a todos. No sean tontos. Mentira. A alguno cuando llegué le dije qué linda camisa, a nadie. Ay, y a mí nadie me dijo, Tito, con la camisa hermosa que tengo puesta. Tu camisa no tiene nada que ver con el Simonetti. Muchísimo se la más dijo, fea. Se lo dijo a Tito. ¿Cómo le va a decir eso? Bueno, me la saco entonces. Sácate. Bueno. No, pero... Por favor, va a venir Tito de la salada, va a venir Tito de la salada corriendo, va a venir y no lo va a poder frenar nada, va a venir con su Renault 18. No, mi intención era sumarme a la cena de amor. Ayer me hizo una... Bueno, puede venir. Bueno. Puede venir. En mi casa. ¿Se incluye cuerdas? Sí. Porque Pablo, estoy a tema, a tono hoy, con el tema. Bien. Tito. ¿Cómo lo lleva? Tito. A un lugar. ¿Cómo lo va llevando? Oscuro, muy rápido. Tito ayer me hizo una, fue increíble. ¿Qué te hizo, Tito? ¿Qué le hizo? Increíble. Me. Estábamos acá hablando con Vanessa y con Maldonado, bla bla, qué espectáculos, bla bla. Bla bla, se acerca y me empieza a hacer unas señas que no interpreto. Se va hasta la cabina, Góngora. Terminado el reproductor de mensaje de Tito, un hecho al que habría que revisar, me dice, Fede, dice Tito si podés venir un minuto. Yo dije, wow, pasó algo verdaderamente importante. ¿Qué pensó? Mientras hablaban Maldonado y Vanessa. Pero en ese instante con se desplazó. No, yo dije, alguna cosa, un elemento con algún problema en la radio, quizás había algún problema en la planta de transmisión. Lo llevó al plano profesional. Un llamado, algo. Decilo, Carlos, el director de la radio, alguno. Llego, me acerco hasta la cabina, mientras los otros dos seguían como, bueno, llenando el espacio para que no quedara vacío, ¿no? Entonces hablaba Maldonado y Vanessa, tranquilamente. Me acerco a la cabina y en la cabina Tito me dice, escúchame, ¿vos me podrías cambiar el auto, correr el auto un poquito, así puedo meter el mío? Digo, Tito. No. ¿Me lo podés decir cuando termino el bloque? ¿No te das cuenta que estoy hablando? Perdóname, tenés razón, mil disculpas. Ah, se pasa. Genial. Genio total. Estadista. Es un estadista. Eso le llamamos timing. Timing, exacto. Bueno, no hay mucho tiempo como para que esto sea viva la chacha de la pépara. Viva la pépara. Para mí, que la que llamaba ahora que pienso era para Amelia, era Elvira. ¡Elvira! Ahí está. ¡Por amor a Dios, Elvira, te extraño! Elvira, si estás escuchando, llamá de vuelta. Por llamá. Favor, porque se nos revela. ¿Comiste sándwich de jamón crudo, carne mechada, buñuelos que como te habías lastimado no pudiste comerlos? Ahí está. ¡Elvira! Llamame, pasale el número porque por no se lo acuerda. Por te favor. Lo paso. 4010-7157 o dígalo usted, Amelia. 4010-7157. Termínela, por favor. 8. Por favor. Llámame, Elvira, porque ahora pusieron el 4. Por ahí te estás equivocando. Ah, ¿cómo? ¿A usted todavía le pasa que se equivoca? ¿Qué? Yo marco sin el 4 siempre y me da la Entel. ¡Cerdos! ¡Dejen comunicarse! ¡Mencheviques! ¡Mencheviques! ¡Qué hermoso dato! ¡Qué linda palabra! ¡Qué hermoso dato! ¡Mencheviques! Sí, sí, sí. ¿Y por qué son ellos? Porque ni siquiera ni a bolcheviques llegaron. ¡Qué vergüenza! Sí, qué lindo. Sí. La verdad que cuánta cultura derrama Amelia. Bien, entonces, a ver, amigos, ¿en qué estábamos? Dilema. Tenemos un dilema. Uy, uy, uy. Como siempre, ¿eh? Tenemos 3 vouchers de la Campop, los primeros 3 que pasan por Conde 935. ¿Eh? Como siempre. Y además tenemos un dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que no haya más basura en la ciudad? ¿O siempre sentado en todo el transporte público? ¿Siempre qué? Siempre sentado en el transporte público. Esto está auspiciado por el PRO. Sí, dilema. Son de la ciudad, son ciudadanos. Qué dilema que no me interesa. Perdón. Ah, ¿y por qué no...? Quiero la C, la opción C. ¿Cuál es la C? No sé, otra. Y bueno, proponga en vez de quejarse. Sí, bueno, voy a pensar. Sí, chito pajarito. yo pienso... Pobrecito. Es difícil, ¿eh? Yo elijo tranquilamente la basura. Ya arranco con... Que no haya más basura en sí, la ciudad. Que no haya más basura. A mí, la verdad, ir para sentado, parado... Claro, es eso, quizá no pasa nada. Quizás podría ser algo que yo especulativamente lo podría pensar a futuro, ¿no? Decir como, bueno, me conviene ir tratando de ver si puedo, de alguna forma, estar siempre sentado cuando tenga... Pero usted, ¿qué frecuencia tiene se tener piensa el transporte vivir público? Hasta esa época, claro. Poca. Y bueno, por eso... Tomo transporte público que es de distancia muy corta porque vino en el centro. Por eso, pero imagínese antes de operarme esa biblioteca. Biblioteca, antes de operarme esa bicicleta. Hoy está. ¿En qué estoy pensando? Tirando cualquier cosa. Quiso pedir la mochila hoy y dijo, pásame el rojo. Pero era el color de la mochila, no era el muy objeto. Muy raro el cerebro hoy, ¿eh? Bueno, magia, tiremos magia. Sí. No, yo pienso que el señor que viene desde Munro que toma dos bondis, un colectivo y demás, toda la vida prefiere sentarse. ¿No? Sentarse. Sí, hasta que verdad, el bondi no pueda pasar por un montículo de basura. Pero no dice que haya más basura. Claro. La que hay, ponele. La que, bueno. Sí. Que ya es suficiente. Sí, sí, pero tenemos al yo pienso voto que... Voto por ir sentado. Ir sentado. Sí, sí. Por los demás, sí, sí, voto por ir sentado. No, yo voy a votar basura. Que sí, no haya más que basura. Que no haya basura. Sí. Vamos el otro día en relación a la... ¿Usted vota siempre lo que vota Simonetti o me parece? Sí, no, siempre, mentira. Siempre. Mentira. Usted es hija de rigor. Sí, sí, sí. Hija de rigor. Es mi nombre, ¿qué tal? Rigor, muy bueno. Muy buenas noches, sí, sí. Rigor Gómez. Pensé encantado. Usted va a terminar atada. Algún mueble, algo. Bueno. ¿Cómo están con el tema de la cuerda? Hoy están prendidos hoy fuego, ¿no? Ah, parece que... Hoy ella trae cuerda. Pero a su vez usted hizo unas fotografías que tienen también que ver no con... quiere hablar. Ahí empieza el momento en el que Pablo Masi se hace el estrecho. No es tan dicharachero, ¿viste? De eso tan no voy dicharachero, a hablar. Porque le decís. Dicharachero. Señor Góngora, señorita Daniela Olivera. Basta, Góngora, estoy presentando. ¿Quién lleva el conteo? Basura, espere, piense en un minuto. Claro. Basura, dice Góngora. Conteo. Basura. Ah, claro, porque viaja, claro. Usted solo piensa en usted, Góngora. Un horrible ser humano, un tipo egoísta. ¿Usted lleva la noche vengo, trabajo sentado, dice. Viajo sentado. Daniel Oliveros. La basura era el transporte. La basura, claro. Los dos tienen el horario nocturno, entonces verdaderamente les importa muy poco el resto del país. Del país directamente, de la República Argentina. Sí, a la gente de Sarmiento sí, le importa muy poco. Usted del oeste no. Usted del oeste. Entonces le importa poco la gente de Sarmiento, que son sus vecinos. Uno, ¿de qué lugar del oeste es? Es de Daniel Olivera de Castelar, es perfecto. ¿Y se toma el Sarmiento? No. Ah, no, claro, a esta hora no hay Sarmiento. A las 4 está. Es muy lindo a las 4 el Sarmiento, ¿eh? Se junta un muy lindo elemento que espera durante toda la noche en la estación, tipo 2 y media, 3, qué sé yo, y a las 4 salen todos con el primer tren. Sí, a la. Claro, no, bueno, pero sí, no, ya sé, no andan, pero pueden esperar en la estación. ¿Sí? Ay, bueno, ahí tendré que ir, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver usted? A hacer campaña. Ay, ¿qué le va a decir a esa gente? Por vos. Por Handel. Impronta. Handel 2015. Viajá sentado, viajá parado, pero viajá. Clave, está muy bien, está muy bien. Hay que hacer todo. Me reuní con mis asesores y uno me dijo que la gente no piensa mucho. Tienen que darle mensajes cortos, así, efectivos, mi amor. Ah, muy rápido, bien, muy para bien. Que la gente no piense. Muy bien. Muy ¿querés bien. Viajar? ¡Viajá, rápido! ¿Querés salud? ¡Curate, mi amor! ¿Qué querés? ¿Educación? Bueno, educarte, a vos y a tu familia. ¡Vótenme! Eso es macrismo puro, ¿no? Pero sí, sí, ¡ay, sí. Bueno! Si querés terminar el secundario, la ciudad... ¡Terminalo! ¡Terminalo! Rápido tiene que ser. No importa dónde sos, terminalo. Porque la gente no piensa. ¿Querés vías? Transitalas. Está cada vez más parecido a Maldonado, como... Le salió un tono parecido, boludo. Un beso, Gabriel. El Maldonado. Bueno, muy bien, amigos. Entonces, está 6-4. 6-4 está la 6 la B. 6 la. ¿Cuál era la de? La B es la de viajar sentado. Ella tiene anotado 2-2. O sea, hay 4 votos que están faltando 2. Entre que yo buscaba 4 papel. No, pará, acá empatamos 2-2 en la mesa. ¿Correcto? Sí, 2-2. Hasta y ahí llegué. Y yo 2. Ella, Darío Góngora, te lo presento. Operador, sí, sí, pero no llegué a escuchar que votaron. Porque estaba bebiendo. No estaba bebiendo, estaba buscando papel. Los que hace 2 de diferencia. Pero con, ¿a favor de cuál es lo que no de no ir sentado en el, de ir la basura, de la basura, porque ellos van sentados en el entonces bondi. Va ganando la A. Bien, perfecto. ¿En dónde se termina esa basura? Dice Guido. No vaya a ser que terminamos como los Simpsons, la ciudad bañada en basura. Ah, no sé. Ah, ¿viste? Ah. Delimitemos la basura. No, ¿eh? Lo sé. Para no mí sé. Es la misma basura que hay ahora, claro. Constante. ¿Y entonces qué? Obvio que voy a preferir sentada si y todo va a ser igual. ¿Preferís sentada? No, ¿quién te obliga a elegir eso, Simonetti? No, porque así el planeta se va al carajo, ¿sabes? Mira, bueno, te lo dijo. Okay. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Es el dilema del día de hoy. Opción A, que no haya más basura, o opción B, viajar sentado en todo transporte público. No, era al revés. Opción A, viajar sentado en todo transporte público. ¿Cómo era? ¿Nadie lo tiene a mano? Bueno. ¿Qué era? Que se acabe la basura. Que no haya más basura era la A. Muy disparo. Y viajar siempre sentado. No, no, no. Si lo, es la B. Si lo vamos a decir, miremoslo de un ¿qué preferís?

Tema polémico, polémica con los oyentes, polémica. ¿Qué pasa? Es todo un quilombo este programa hoy, ¿eh? ¿Así? Me gusta. Me gusta esa risa del antropólogo, enloqueció. Uf, se me cayó el... Está tomando cerveza solo. No sé si hace bien el país. ¿Quiere usted? Sí, ahora en un ratito. Bueno, ¿qué decía el oyente? ¿Ricky Musi? Un oyente nos llamó, estaba muy ávido por saber qué tema se pasó ayer a la 1:15. ¿Qué sé yo? La verdad que no tengo ni idea. No, porque le cuento de dónde salen. Le voy a decir esto al oyente. Le cuento de dónde salen los temas, ¿no? A ver, dígales. ¿Los elige usted? Sí, pero traemos... Muy bien, tiene buen gusto, ¿eh? Pero hay una carpeta de temas con Félix, juntamos temas, etcétera, los dos, y tenemos una carpeta como de temas que quedó acá, fue, volvió, van y vuelve los temas, no se sabe. Y nada, y todos los días ya están cargados en la compu de la radio, entonces me voy ante el programa y digo, bueno, pone este y este. Claro. Le digo a Góngora, a veces Góngora me dice, y este y este. Me encanta. Esa no es la respuesta que precisaba el oyente. Bueno. El oyente... No tengo ni idea qué salió exactamente ayer a la 1:15. Sépalo. Pero están todos los programas subidos en www.lahoradoble.com.ar. Y usted, calculando que el programa empieza a las 12 de la noche... Si el tema que le gustaba sonó a la 1:15, que se fume, calcule más o menos la hora 15 de grabación, ¿eh? Entre la 0 y la 1, y ahí va a andar por ahí el tema. Claro. ¿Qué te pensás? ¿Que todos tenemos tiempo? No, pero yo tampoco, viejo, no puedo. No. Cuando estaba Alejandro era distinto, porque había sí, era la verdad que sí, tuiteaba todos los temas. Pero ya no está Alejandro, ¿eh? ¿Usted qué quiso decir? ¿Que lo extraña? ¿Que quiere que vuelva? ¿Me está reprochando yo algo? Sí, lo extraña, lo extraña, Manuel. Sí. Lo extraña, lo extraña todo. Pero no va a volver, ¿saben? Debemos ser fuertes. Debemos ser fuertes y acostumbrarnos a que hace un programa sin Quiroga. Quiroga se fue a una radio donde le pagaban mucho más que esta, por no decir que le pagaban, ¿eh? Por no decir que le pagaban, y entonces, claro, obviamente se fue seducido por el Bill Metal. No es cierto lo que dijo la Strauss. La profesora, el señor Corol. ¿Qué? Que dijo que estaba preso por tener cocaína en el ano. Esa fue la versión que bueno, esa es otra día. Versión. Ah. Que sí, está prendiendo para mula. ¿Eh? Sí, está practicando. Está practicándolo. Es otra versión que se dice. Todo tipo de versiones y cosas. Y no voy a... Ninguna es verdad. Ahí está. Limpio el micrófono de todo tipo. Oh, de... Me acabo de sacar de la boca un pelo de barba que está clavado que... en el micrófono. Chicos, a ver si nos afeitamos un poco el Tegobi. No, es un asco. ¿Por qué se acerca tanto? A mí me ¿hasta gusta dónde hablar se así, bien cerquita. Me parece que estamos confundiendo, además ya... Micrófono con... No, está pasando algo que pasa mucho con las redes sociales y todo eso, que es confundir el espacio privado y el espacio público. No, la comodidad al aire, el programa por de eso, afeítate la barba, papu, no es, si no, yo no voy a venir acá a hablar así. Ve, por ejemplo, no es forma de referirse en un medio de comunicación nacional, afeítate la barba, papu. No es forma. Handel, venga a defenderme. Requimusi, haga algo, por favor, y contrólelo a Handel. Mira, mi amor, a mí ya no me controla nadie. No me controla nadie. ¿O no que hay que afeitarse? Yo voto sí, a Handel por sin barba. Por vos, sin barba, Handel. Si te gusta afeitarte, afeitate. Próximo eslogan. Sí. Así. ¿Querés lampiño? Afeitate. Bueno, a ver, esperen, muchachos, que tenemos que decir el dilema. La gente está opinando masivamente y no está recibiendo de nuestra parte ningún tipo de... Contención. Eso, manutención. Manuela Sáenz, hoy sexo, eso. Bueno. Esa soy yo. Hola, hola. Luz de Madonna. Luz de Madonna nos dice... No, ya es así. Luz de Madonna nos dice, no más basura. Y bueno. Se ríe mucho en su avatar. Bueno. Wadax, 84, nos dice, toda la vida ve. Toda la vida. Yes. ¿En dónde termina esa basura? No vaya a ser que terminamos como en Los Simpsons, la ciudad bañada en basura, dice Guido. Esa ya lo habíamos leído, es así, no lo sabemos. Cristian Gonzalo dice, elijo opción A porque ahora igualmente viajo sentado siempre. Nos dice que es Cristian, que es no vidente y entonces se mofa de eso. Juego, va a poner, ahí está. Vamos, ay Manuela, carajo, el hora doble. Vamos, por el carajo, de... sí. Esa es mi gente. Sí. Mili... Nikichuk. Bueno, soy muy fan de las consignas de Lora Doble. Se llaman Dilema y podrías... Votar. Escucharnos y votar, Mili. Bueno, pero lo retiro. Bueno, ¿dónde? Si soy fan, yo supongo que escucha. Ah, y me la rebanco de pie, dice Juno. Tiene mucho huevo, Juno. Así. Vamos, Juno. Ah, dice Nadia Nardu. ¿Cómo va? En verdad me gustaría que las normas de convivencia en esta ciudad fueran diferentes. Vivo en Capital. La hora B, hablando de música, Fede Simonetti, me gustó un montón Lauryn Hill, dice. Me alegro mucho. Perfecto, le había recomendado unos discos. 6-3, vamos. De Miss Education, de Lauryn Hill. Pero hay un voto raro, había. ¿Qué la voto norma raro? De convivencia, que era el C. Porque para mí si cae una auditoría acá, o un escribano, a ver, estos votos son cualquier cosa. ¿Quién ha anotado? ¿Cuánta gente votó? Ya acá solamente eran 6 votos. Y usted computó 3 nuevos. No. Si tiene tenemos los 4 nuestros. No, 6 nuestros. Ya empezó mal desde ahí. Bueno, 6 nuestros. ¿Y cuántos más tenés? ¿Y tenemos cuántos más? Nada. Todos los que le acabo de cantar. Eso. Como 5, y 6. Está bien, entonces. No, ¿cuánto no le da en total? 7. 6. Ya me están rompiendo tiene? La 9. ¿Saben 9, qué? 9, el papelito. 9, 9, 9. O sea, 3. Que, o sea 3 votos. Tomá. 3 votos. Entre todo eso, vamos a volver. Vamos a volver a hacer una cuenta. A ver, por favor, concentración, volvamos. ahí está, dice. Luz de Madonna, A, dice. Sí, ya Wada la anoté. Dice B, toda la vida, perfecto. Ya la anoté. Opción A, dice Cristian Gonzalo. Soy muy fan de la consigna de... A, dice Juno. B, ya ahí tiene... B, cuatro. A, dice Nadia Nardu. B, 2 más. Hay 5 ya ahí. Y Guido decía algo. No, Guido preguntaba sobre la, hasta bien. Dónde. Se preguntaba. 7, bueno, sorry, no había llegado a anotar no, el último. No, porque después. Sí, sí. Sorry, Gordi. No, está bien, pero viste, después la gente. No, ¿sabes qué? No quiero anotar. No me van a poner a mí esta mostra de fiscal de mesa, mi amor. ¿Sabes cómo ganás? Ay, ¿querés ganar? ¡Gana, gente! ¡Gana! Con Manuela, gana. Hola, gente. Dice Norberto Fabio de Sillo. Yo, por el bien común, elijo que no haya más basura. Prefiero viajar parado. No soporto ver tanta sucia a la ciudad. Saludos a todos. Bueno, entonces, la sucia. Bueno, 8 para la... La de... No más basura. ¿Qué pasa, Masi? No sé. No sé. me encanta la respuesta con mucho contenido. No Handel sé. Más que seguro elige la opción A porque le gusta siempre exentado, dice. No, ja, ja, ja, mostra. Ay, pero ¿qué te comiste? Un payaso, mi amor. Te vas a comer a Linadi en tu casa. Mostra. ¿Y qué vota? Cristian Díaz, ¿eh? Sí, Cristian Díaz, bueno. Yo también me llamo Cristian Díaz. Hoy tengo ganas de jugar a preguntados, ¿eh? ¡Sí! Hoy tengo ganas de jugar a preguntados. No sé con quién quiere arrancar. Sí, podemos ir a la tanda, pero después ¿quién va a arrancar? ¿Antropólogo o sexo? Lo dejamos para el final, si me puede arrancar, sí, con sexo, por no. Por favor. Ay, Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a mandar una tanda, después viene... ¿Usted antropología o...? Antropología. O viaje. Antropología. Muy bien. Antropología. Lo mandamos, mira, todo pegadito. Pegadito, volvemos de la tanda. Tema, después del tema, antropología. ¿Y fue el juego ese, sí? Ese Other juego Side. Giro, ¿eh? Ah, le digo a la gente que le gusta la música acá, se lo digo. De Red Hot Chili Peppers escuchábamos antes Other Side. Me encanta. Bien. Y... Ay, pronuncia bien, mostra. ¿Cómo se pronuncia? Other Side. ¿Y ahora qué viene, Dari? Ahora viene de Smashing Pumpkins. ¿No? Vamos. No recordamos él. ¿Cuál? Bolwit. Bien. Bueno, mi amor. Bueno, with, perfecto. With. Para los que quieran comunicarse, los oyentes, la verdad que estamos... Amelia nunca recibió el llamado de... Yo no sé qué pasó. Dios me libre, ¿dónde estás? El llamado de... ¿Cómo es que se llama? Elvira. Elvira. Nunca recibió... ¿Por qué no me llamaste? Porque Elvira me parece que no la quiere más, si es algo que va a tener que asumir. No. Puede llamar a alguien haciéndose pasar por Elvira, sería encantador. Si llama a otro oyente, tipo Julio de Palomar, ponerle y dice, hola, ¿qué tal? Soy Elvira. Con la voz de Julio, vale. Pero lo más que le diga Elvira, y así la vieja se queda contenta. El primer oyente que llame, lo sacamos al aire después de la tanda. Los teléfonos, 4010-7157, 4010-7158, y para comunicarse, para opinar sobre el dilema, además de hacerlo por esa vía, lo pueden hacer en el Twitter, que es @loradoble, y en facebook.com/loradoble. El dilema es que preferís que no haya más basura en la ciudad, opción A, opción B, ir sentado en todo transporte público. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? Me das un Camperi. ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Váyase de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari. El hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

still just ran in a... Talán, talán, talán. ¿Suena Rasputín de quién? Eso se lo digo para Néstor. Néstor, no estaría en condiciones de grabarte en un CD todos los temas. Se lo aclaro desde ya porque no estaría en este momento. En este momento. Por ahí más adelante. No se puede hacer, además, porque ya los trajimos. Ajá. Hay una posibilidad nomás, pero a tiene ver. Que ver con un pendrive. Con que traigas, te acerques un pendrive y lo dejes abajo en recepción a mi nombre, Federico Simonetti. Porque yo los tengo en mi casa los temas, no es que los tengo en la radio. Si me dejas un pendrive, así de hasta 4 gigas, que se compra en un kiosco, en cualquier lado de eso. Claro, porque no tenía internet. En una semana te copio un tema de otro, pero en un pendrive. Cualquier cosa vos preguntale, así, pedido por un pendrive, yo te lo. Perfecto. Pues, venimos con antropología. ¿Es ilegal? No, son los temas que yo los traje. Aquí que... ¿Se apuró esto? ¿Qué es que la música suena? Ah, quiere decir que me apuré. ¿Suena? Ah, usted no gusta seguir haciendo auricular. No, yo quisiera que vuelva mi música para empezar, para entrar. No, ¿Su música sí estaba? No escucho nada. Acá hay silencio. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene enchufado el... ¿Está sonando? Los auriculares. ¿Está sonando? Ahora es un neófito. Mire, pero además mire dónde está la punta de sus auriculares. No, enchufado. Pedazo de basura. Ay, mira, ahora te va a volar la peluca. Tome, ahí se escucha. Nunca se escuchó esta parte. Por favor. Ahí está. Bastante Handel el tema, ¿no? Pero yo estaba contenidísima, pero no doy más. ¿Por qué? Porque por vos, por Handel, eso mostras. Ingresan de a uno. ¡Oh, apareció! Mis amigas. Le está invadiendo la columna. Arriba. Les pido por favor. Taylor. System. Sí. Sheichu. Howie. Vale, váyase. Kimber. Todo para atrás. Tevia. Esta columna de antropología. Todo para atrás. Ay, mostra, descansen. Rompan. Vos también, Jorge. Te vas, Jorge, vos también. Vale, vos andás, Jorge. Lo veía Pablito Carayani. Carayani también. Carayani tiene que venir. Muy bien. Bueno, qué lindo. ¿Qué lindo? Bueno, pero bueno, me siento mal que voy a interrumpir este clima tan, tan bonito. Ya va a volver después. Ya va a volver, ¿no? Bueno, les voy a dar una pequeña pausa de tedio en esta fiesta. Vamos a hablar de la Tierra. Algunas cosas sobre la Tierra. ¿La Tierra qué? La Tierra. Ayúdeme con las preguntas. ¿Como concepto o como...? Lo que ¿la pueda. ¿La Tierra planeta o la Tierra piso? La Tierra Dios. Empezamos, ¿no? La Tierra Deidad. Okay. Vamos a arrancar por ahí. Ah, dale. Si ustedes van, vamos a empezar cosas que ahora pienso sobre la Tierra. Si ustedes van al noroeste, a la región andina de Argentina o a la región andina meridional de América, van a encontrar por ahí la situación, sí, salvo que vayan a una plaza de un pueblo, pero van a una zona un poco más rural, que la gente antes de beber algo, si comparten una bebida, la gente le ha de tomar a la tierra. Vuelca parte de lo que va a tomar. Pachamama, ese ritual de la Pachamama. Oye, si usted ya lo sabe, de la chamuflé. No, pero no. Bueno, escúcheme, vamos a ponernos en situación para entender qué es esa Pachamama. Esa que usted tanta confianza le tiene. Ya va a ver cómo le va a ir con esa Pachamama. Bueno. La tierra, imagínense, nosotros si sembramos... Eso tiene que ver con la agricultura. No hay una deidad de la tierra si no es en un pueblo agrícola. Un pueblo cazador tiene otro concepto de la tierra. Por ello es más probable que tenga dioses animales. ¿Usted está encendiendo una heladera, algo? Sí, vibro con el pie, sí. Está poniendo loco hoy. Bien. Entonces, es de pueblos agrícolas la tierra como deidad. ¿Por qué? Porque se supone que eso que nosotros consideramos que usted... planta la semilla, la hace germinar, fertiliza la tierra, sí, riega, hace los procesos, sí, que hay que seguir para que una planta crezca. Sí. La tierra no puede evitar que esa planta... No hay nadie que evite, nadie, o propicie ese, sí, crecimiento. Pero, ¿sí?, usted da porque ella está contenta, en teoría. En cambio, da por hecho, claro, claro. En los pueblos andinos la tierra es una entidad volitiva. Hay una voluntad de dar. Ajá. Vos tenés que hacer todos los pasos que tenés que hacer. Sí, sí. Pero... Pero la tierra elige hacer crecer las plantas. La tierra labura para eso. Ah, está bien, ¿sí?, está perfecto. Sí, sí. No es algo inevitable. No, ¿sí?, no es algo inevitable. Solo si ella quiere. Solo si ella quiere. Había una confusión rara, que se pensaba que los pueblos descubren la agricultura. Descubren. Porque descubren, cuando se habla del descubrimiento, sí, de la agricultura, que es la revolución neolítica, que la humanidad en un cierto momento descubre la agricultura, ignora la posibilidad de la agricultura y la descubre. Eso inaugura un periodo de, se supone, de abundancia y sedentarismo. Ajá. La posibilidad de hacer rendir la capacidad de sustento de la tierra que se ocupa se multiplica. Entonces, lo que antes abastecía a 200 cazadores puede dar de comer a 20.000 personas, 20.000 agricultores. Claro. Eso es muy fácil de entender. Si ustedes piensan que es un pueblo cazador, tiene que salir a buscar al coatí que se va a comer. Sí. No hay manera de sembrar un coatí al lado del otro en fila. Eso, ejemplo, mucho más plantas, difícil en la Mesopotamia, ¿no? Digamos, un coatí está complicado de conseguir un coatí mesopotámico. Bueno, en la Mesopotamia, ¿dónde lo puedo encontrar? No, la Mesopotamia de Irán. En los Andes, no. Me refiero a la de Hammurabi. Ah, sí. Sí, sí, sí. No, bueno, pero escúcheme, la agricultura que se descubre en América no se copia de la agricultura mesopotámica. No. Se descubre acá. Ahora, ahí vamos a poner entre... El cultivo en chinampas y en terrazas, ¿verdad? En terrazas, sí. Gran lo, sala, lo que pasa, el tema es este. La sorpresa que da la arqueología es que la agricultura se conocía, no se practicaba. Hay yacimientos arqueológicos americanos. Hay uno en Argentina, en Huachichocana, donde es un yacimiento puramente cazador-recolector. O sea, en un periodo que no había agricultura. Sin embargo, sí se cultivaba zapallos. La genaria sativa, el que se usa para los mates, como recipiente. Uh-huh. Entonces, lo que la arqueología piensa ahora es que el hombre hace muchísimo sabía que de la semilla crece la planta. No hace falta conocer el proceso de la germinación. Así como nosotros no conocemos el proceso que mueve el avión y subimos al avión. Conocemos el diseño. Claro. Hacemos que los pasos para ir en avión es sentarse adentro y que arranque. El paso de la agricultura, que es poner la semilla y crezca la planta, se conocía. No hace falta conocer por qué brota, por qué germina, cuál es la genética de la planta. Solo con conocer lo que se llama el diseño, el funcionamiento del diseño de eso, y eso se conocía antes. Había confusiones raras de la arqueología. Antes decía que el hombre no sabía, por ejemplo, de que el semen venía el hijo, y equiparaba que no sabían que de la semilla venía la planta. No, parece, pero la diferencia es que el semen entra en un lugar oscuro que no lo puede seguir el rastro, pero en una semilla sí la puedes ver qué es lo que pasa. No, abajo de la tierra uno sabe qué pasa. No, pero imagínate, a lo largo de los años, toda gente interactuando todo el tiempo con el piso, en ningún momento uno vio una semilla un poquito germinada, que claro, yo me encontré en mi escasa vida con mi... Ahora se supone con el campo es casi ninguno. Se supone que el hombre conoce la agricultura mucho antes de usarla y que la usaba, por ejemplo, para usos muy marginales, como por ejemplo en este yacimiento que les cuento, que antes del uso de la agricultura extensiva se hacían calabaza para como recipiente. Sí. Sí, entonces se sembraba semilla de zapallo para que crezca estos zapallos, la genaria, el que hace el mate, ese que es duro, para usarlo de recipiente. Ajá. Entonces... La tierra, el culto a la tierra está vinculado con la agricultura, y casi siempre los pueblos cazadores tienen dioses animales a los que venerar, porque son a los que le pedirle que venga más caza y demás. Y tiene un ciclo vinculado a la tierra en esto, forma parte de un ciclo agrario, el ciclo ritual, agrario-ritual, en el que hay un periodo en que se da a la tierra y otro periodo en que se recibe. Como se recibe en la época del verano, cuando se cosecha, hay una época mucho más riesgosa, que es la época más fría del año, en que se prepara lo que va a ocurrir después. Claro. Se siembra la semilla, se prepara la tierra. En esa época la Pachamama, este dios de la tierra andino, se vuelve un poco más implacable y hace algo de justicia. El mes que... el mes de agosto, la Pachamama es un dios bueno que siempre da, casi siempre da. Pero se calienta. Pero en el actual agosto, que en quichua era el mes que no estaba cocido del todo, el mes donde las cosas podían prefigurarse para que pase mal más adelante. Si salía mal esa época, iba a salir mal la cosecha de febrero. Qué lindo ese concepto. Entonces, sí, ahora, el mes donde puede salir todo mal. Bueno, ahora se... Estemos tranquilos, pero si fracasamos este mes. Sí, sí, y fracasás a largo plazo. Vas a fracasar durante los siguientes 6 meses. Era un mes jodido. En la actualidad, que la población andina se separó bastante de la agricultura, se festeja en agosto la fiesta de la Pachamama. No era ninguna fiesta. Yo alcancé a ver rituales de la Pachamama en zonas más alejadas de los centros urbanos, que eran muy serios, que había que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Que si las nubes corrían de tal lugar a tal otro, si el agua se helaba o no, si venía alguien de afuera. En donde estaba yo, en la zona de Sulpampa, llegaba alguien de afuera... Y era una señal espantosa, porque era un castigado de Dios que lo habían echado de su lugar. Oh. Esa es una bacteria, ese tipo. No sé. No había que recibirlo. Qué lindo que te digan eso. Vos sos una bacteria. Era muy horrible. Oh, me gusta para... ¿Qué hace bacterias? ¿No? Como para saludo de gente que tiene un código común. ¿Qué hace bacteria? Nuestro público leyó alguna de esas novelas de aventura de barcos donde los marinos están llenos de... De señales, supersticiones. ¿Qué pasa? Bueno, así era el se agosto. Se morían de la superstición, de la angustia sobre la superstición. Sí, bueno, así era el agosto, lleno de esas cosas. Agosto era un mes riesgoso. Pero el uso, digamos, de esa mitología, de ese rito, tenía un fin heurístico de cuidar cómo se daba el momento del cultivo. Claro, heurístico, seguro. La verdad que usted me sorprende con un vocabulario tan rico, tan enriquecido, ¿no? Propedéutico. Claro, existir la ciencia como disciplina de fines y medios, de si siembro, claro. Si siembro, entonces cosecho, el mito vendría a operar esta cuestión de cuidado con este mes, porque esto es lo que nos va a dar de comer, digamos. Sí, claro. Culturalmente es el uso de ese mito. Hay una explicación, lo que se llama una explicación funcional del mito. Explicarlo por la función que cumplen. Es cierto, falta una pata ahí, que es la función no termina de explicar el porqué. Uh-huh. Es como decir, bueno, una persona tiene pulmones porque necesita respirar. Pero no explica el porqué de los pulmones. El oxígeno no explica al pulmón. Entonces, la necesidad de cumplir ciertas normas con respecto a la agricultura no explica el mito. No, el mito cumple esa función, pero ahí tiene que haber alguna cuestión más. Lo que tiene de interesante ese agosto es que esa Pachamama generosa, que va a dar muchísimo en febrero, soltaba a un ayudante que tenía, que era el Yastay, un lugarteniente, que la traducción del nombre era el que agarra. Y el que agarra se llevaba a la gente que, como bien decís, no había cumplido las normas que tenían que ver con un buen trabajo agrícola. El que no había sembrado bien, el que había matado animales de más, el que se había portado mal con los vecinos. Entonces en agosto había que por lo menos devolverle la tierra dándole de comer un poco de lo que había dado. Entonces se hacía un pozo, se sigue haciendo ahora, se abre un pozo, ese pozo se lo santifica sahumándolo y se lo convierte en una boca de la tierra. Queda una boca abierta y a esa boca hay que darle de comer algo de lo que uno va a comer. Ese día hace una fiesta con la familia, prepara una comida para todos y le da de comer y de tomar a la tierra. Pasaba algo que ahora está un poco olvidado, que si esa boca quedaba abierta, la tierra seguía comiendo y se podía empezar a comer los viejos. ¡Qué dramón! ¡Por favor! ¡Cierren ese pozo! No, pero es una mitología. Amelia, por favor. Esa Pachamama que usted dice tenía otros matices. Tenía otros matices más fuertes, más interesantes también. Bueno, pasa... Perdón, usted dijo que no sucede más que ahora cierran los pozos. No, sí, pero no se le presta tanta atención a la parte... Por ejemplo, no se escucha más. En los pueblos se hace la fiesta de la Pachamama, la gente festeja, toma... No depende directamente casi en los centros urbanos de la agricultura directa. Ellos compran la comida que viene envasada de algún otro sitio. En los lugares más donde la población siguen siendo pastores, minifundistas, sí toman más en serio los riesgos que corre no darle bien de comer a la tierra. Uh-huh. Si vas a Tilcara Pueblo ahora en la fiesta de la Pachamama, es una montaña de hippies dándole comer en la plaza y... Entonces está a la Pachamama. A la Pachamama. ¿Por qué no abre la boca y se los come a ellos, no? No los soporto más. No los quiero, pero bueno. Tiene mucha bronca. Yo conozco la historia. Yo he vivido con Masi a Tilcara y odia a los hippies de Tilcara. Odia a los hippies. Sí, a los de Tilcara, pero no el concepto del hippie. Eso me gusta. Los de Tilcara. No son hippies ellos. Es raro. Por ahí me está escuchando algún amigo hippie de Tilcara. Ella, Manuela, interactuó mucho con ellos en su último viaje al noroeste. Sí, sí, sí, con toda la gente. Tuvo con que dar para recibir también, sí, sí, y todo eso, ¿no? Con esa gente hippie de ahí. Sí, sí, sí. Y sabe, ¿usted sabía que Masi los odia? Sí, me dijeron, Masi nos odia, por eso te vamos a dar todo el amor que tenemos guardado para Masi a vos. A los que usted conoció. ¿Se lo usted? Sí, sí, sí. ¡Ay, vamos! Entró a despegar.com. Ahí supe lo que era la Pachamama y... Les dicen cardones a los que conoce usted. ¿A los que qué? Cardones le dicen a esos que conoce usted. ¿Por qué cardones? Pinchan a los turistas. ¿Pinchan? Sí. Tiene mucho sentido. Claro, sí. Bueno, viejo, basta bueno, de la charla. ¿Qué pasa? Escuche, entonces... Usted hoy está que no se come una, ¿eh? Usted puede... No me como una. Vale, estoy hoy que me acercaba a un encendedor y exploto. Exploto. Bueno, déjeme terminar. O seguir, por lo menos. Permiso. Por favor. Hay un cambio drástico con la llegada española en este en este lugar, en los Andes, sudamericanos. No había una relación de propiedad con la tierra. Llegan los españoles y enriquecen y llenan de poder a los caciques de estos pueblos, porque traen este concepto que no existía ahí. La tierra era una deidad y la tierra era algo usufructuado por la población, por toda la población, por un aisho, una comunidad, comparten el uso de la tierra. ¿Sí? En cambio, a partir de la llegada española, los caciques son los únicos dentro de estas comunidades tratados como adultos. La ley español hace que la población andina, la población aborigen, sea tratada por la ley como menores de edad. O sea que no pueden montar a caballo, no pueden portar armas, no pueden tener escudo de nobleza, no pueden comerciar, no pueden circular por caminos sin autorización de un español, no pueden casarse. ¿Sí? Todo eso necesita la autorización de un adulto, es decir, de un español. Excepto los caciques. Los curacas sí eran tratados como mayor de edad. Y entonces podían portar armas, andar a caballo, tenían títulos de nobleza, les dieron unos escudos de arma que combinaba una llama y las columnas de Castilla y León. Hércules. Y, no, las columnas del escudo, sí, sí, de Castilla y León, por ejemplo, y alguna llamita, un cerro. ¿Qué les dieron principal? Eso que era el dios de la tierra se volvió la propiedad privada de los caciques. Entonces, por ejemplo, el curaca de Tilcara, el cacique de Tilcara, pasa a ser el dueño de la tierra que era el dios antes. Claro. Como el cacique tenía... Lotearon al dios, digamos, por decir algo. ¿Lo qué es? Lo lotearon. Lo lotearon. Agarraron al dios, un cacho de dios, tomate. Es impresionante, porque antes cualquier, por ejemplo, se casaba una pareja dentro de la comunidad, les tocaba una parcela de tierra que podían explotar para... Si formabas parte, tenías derecho a la tierra. En cambio, a partir de ahora, toda la tierra que era de toda la comunidad pasa a ser tierra del cacique. El cacique, como tiene una capacidad de coerción de mano de obra, de hacer que la gente labure esa tierra, empieza a laburar tierras que son del cacique y no de la comunidad. Así que el cacique tiene de repente un caudal muy grande de producción que puede comerciar. Una buena parte tiene que entregarla a los españoles y tiene que entregar parte de la mano de obra de la gente para trabajar ahí. Así que ese es el momento en que el dios tierra se vuelve propiedad privada de los caciques y hay un par de generaciones en que los caciques se enriquecen muchísimo. Se hacen muy ricos. Eso no dura demasiado. Porque después aparece una institución que ni bien se pudran, me avisen. El Yanaconazgo. No, el Yanaconazgo deriva de una institución inca. Esta es más general. Tiene que ver con la encomienda. Es puramente española. La encomienda es... Se le encomendaba a un español la salvación de una cierta cantidad de almas. Es decir, que a un tipo le entregaban, por ejemplo, al español, el encomendero de los Tilcara, le entregaban 16.000 Tilcara, a los que tenía que salvarle el alma, sí. Es decir, poner un cura que los evangelice, los case y todo eso. Lo que podía pedir el encomendero es que le hicieran lo que se llamaba el servicio doméstico. Lo atiendan a él, le hagan la casa. Sirviente, le daban. Sirviente y él le salvaba el alma. Pero yo salvo el alma y vos... Pero lo que hizo el encomendero no fue eso. Fue empezar a quedarse con la fuerza de trabajo de toda la gente, y lo que hicieron los encomenderos de los Andes argentinos fue alquilar a todo el entero de Mita, a todos los hombres en edad activa de trabajar, para que trabajen en Potosí. En las minas, claro. Así que mandaba un hombre en edad activa, en esa época era entre 6 y 60 años. Cualquier varón mayor de 6 años, menor de 60, era un varón adulto en edad activa que iba a trabajar 6 meses a Potosí. Claro. Lo que pasó es que esa población... Mermó. Claro. Fue masacrada, no volvían. Sí, sí. ¿Con qué se empezaron a quedar los encomenderos que tenían un derecho y una obligación sobre almas? Con las tierras. Con las mujeres. Y con las tierras. Sí, principalmente las tierras era más importante, me parece. Claro. Así que, en la actualidad, enormes superficies de provincias Jujuy y Salta son propiedad de hacendados que tienen tierras extensísimas, que son descendientes de los encomenderos, que se quedaron con las tierras que la corona le dio a los caciques. Y hoy en día está La Pachamama. Ese es... Ahí terminó mi charla de hoy. Y eso todo por salvarle el alma a la gente. Hemos quedado todos pasmados escuchando. Veía a Amelia en un rincón también. Estaba así como escuchando todo como yo. Escapando del ya está y que no la agarre. Pero pensaba justamente antes de que finalice que en ese caso no era necesaria la campaña del desierto. Porque la obtención de tierra fue mucho más hegemónica totalmente. A través del trabajo y no con la fuerza bruta. Vos tenés una Patagonia casi despoblada de población aborigen y un noroeste con el 95% de la población actual descendiente de la población aborigen. Porque el modo de explotación fue muy eficaz. Claro. Muy eficaz. En 1535 ya estaban asignados en encomienda toda la población andina del norte argentino. Es decir, todo el mundo le pertenecía a un español. Sí. Y entonces, bueno... eso funcionó de un modo mejor que el exterminio en el sur, donde la batalla duró hasta casi 1900. Igual tenías casi todos pueblos agricultores en el norte y eran nómadas. Y eran nómadas en el sur. Eso también hace más difícil subyugar a tipo que... La estrategia de un cazador ante la conquista española es muy fácil, es irse. Claro. Es irse, por eso, facilísimo. Sí. ¿Por qué no se iban los pueblos agricultores? Porque no podían dejar la comida. Claro, estaban ahí. Porque todos esos pucará, esa fortaleza, no son para preservar gente, son despensa para preservar morfi, porque vos tenés acumulada la comida que se cosecha, como decíamos recién, en febrero, pónganle febrero-marzo, que va a alimentar a 70.000 personas durante 8 meses. Sí, sí, cuidala. Claro. Si no cuidas esa comida, se te muere. Sí, te caga de hambre durante 6 meses. Un anito de hambre. Y toda esa gente que antes... en esa zona que abastecía a 200 cazadores y abastece a 10.000 agricultores, ya no abastece a 10.000 cazadores. Claro. Si dejan de cultivar o pierden el morfi, mueren de hambre. Así que es el dilema que existe acá y en ¿qué Juego preferís? De Tronos. ¿Qué preferís? La campaña del desierto. ¿Qué preferís? ¿Ser encomendado a un español que te va a salvar el alma, pero te va a mandar 6 meses una mina y probablemente palmes ahí o te vas a trabajar la tierra a latigazo hasta cagarte de hambre? ¿O...? Esa es la opción A. Opción B es formar parte de un pueblo nómada del sur y esperar a que venga Roca y escaparle hasta que te acorrale. No quiero formular mejor, perdón, me gusta. Opción A. Un poco sintético. Opción A. ¿Preferís en el tweet tener abundancia de bienes y tener que cuidarlos todo el tiempo? ¿Sí? Entonces, estar atado a cuidar tus bienes, esa sería la opción. Es que ser el dueño de la fortaleza y ser asediado por los enemigos y proteger, poner alarmas, eso es lo que hicieron los pueblos agricultores. Claro. O tener poco e irte. Cuando las circunstancias no te convienen, poder irte, soltar todo e irte. Listo, más liviano. Sueltito para rajar, como en la cancha. Sí, tranquilo. Como en la cancha. No, bueno, pero por esa opción siempre está en menor o mayor escala. Sí, pero cada vez cuesta más. Lo que uno tiene. Pero uno no lo hace. Hay países donde la gente no tiene esa perspectiva, pero acá está como instalada la perspectiva de cualquier cosa rajada. Pero mientras menos cosas tenés, menos que tenés que renunciar. Porque más cosas sos vos y te las llevas con vos. Mientras más cosas tuyas son lo que vas a dejar, más cuesta dejarlo. No, pero digo, en general, triunfa en general en las clases medias, ¿no? No estoy hablando de que el pobre... Triunfa quedarse, creo. Claro, triunfa quedarse siempre. Y por eso hay que empezar teniendo menos para poder irse. Si no, es horrible. Claro, lo que pasa es que como uno... Tengo una vida ahí, dice. Pero si tu vida sos vos, no la tenés en todos los objetos que te costó tanto conseguir. Ah, bueno, sí. Bueno, ese es el camino a desandar tan difícil. También, claro. Somos budistas, ¿sabes? La radio budista. Bueno. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás ay, no sé qué palabra va. Quedás manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli.

no hay tiempo. No hay tiempo de pasar a mensajes ni nada por el estilo. No hay muchos iguales, pero lo digo rápidamente. La A, definitivamente. Creo que viajar en transporte público sentado siempre suele ser un garronazo. La A, acuérdense que marque... La A, ahí está, perfecto. Yo también quiero usar un pendrive, ¿verdad? O Pau Garteche me decía, basura. Mala mía de Góngora. Basura, decía Pau Garteche. Y estábamos escuchando de Sistema Solar, ¿quién es el patrón? Ahora sí... Llegó el segmento de jugar a preguntados, viejo. Porque esto no vamos a hacer radio rápida. Radio rápida. Bien. Ricky Musi, perfecto. Estoy anotando quién es. Simonetti y Góngora, perfecto. Masi, arranca Masi, lo tenés ahí, perfecto. Arrancamos. ¿No tenés en la compu? ¿No lo puedes hacer en la compu? No. Ah, mira qué chulo. Categoría entretenimiento. Entretenimiento sí. Para Masi, va. Cagado. ¿Cuál programa de TV es la versión argentina del programa italiano Pronto, Rafaela? Almorzando con Mirta, Cuestión de Peso, Showmatch, Hola Susana. Hola Susana. ¡Corre, corre! Ya empezó a soplar ella. No diga más. ¿Vos querés que Simonetti me pegue? Pero escúcheme. ¿Querés que Simonetti me pegue? No, pero me parece, usted no se da cuenta que está yendo en contra de su propio interés. Yo soy un alma solidaria. ¿Por qué te pensás que voté la querido? No, a mí me importa el bienestar mundial. No quiero nunca más que hagas eso. Yo quiero la paz universal. Por favor. Siguiente, ¿quién va? Por favor. Va Amelia. ¿Se la tengo leer yo? ¿O se la leo usted? Se la leo. Amelia. La categoría que le toca es geografía. A ver. ¿Cuál es la avenida más ancha de Buenos Aires? ¿Rivadavia, Libertador, 9 de Julio o Santa Fe? Bueno, yo no conozco mucho el centro, pero para mí es la 9 de Julio. ¡Te quiero mucho! ¡Correcto, Amelia! ¡Vamos! Y termina diciendo te quiero mucho, es divino. Bueno, a ver. ¿Quién es el próximo? Manuela. Bueno. Manuela. Sería clave que otro más lo tenga, Pero no lo tiene, ¿no? Estoy haciendo esto, sí. Ah, está bien. Girando. A ver, Manuela Saiz, para Manuela Saiz, está girando en este momento. Tendremos que conseguir entretenimiento, el audio. Entretenimiento. A ver. ¿Cómo se llama el mono de Dora la Exploradora? Tírame. Botas, bien. Zapatos, Pepe o Swapper. Botas, zapatos, Pepe o Swapper. Botas. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Correcto! El grito. ¡Yeah! ¡Handel! ¡Ay, welcome back! Welcome, Handel. Entretenimiento también para Handel. ¡Ay, me encanta! ¿Con quién tuvo un hijo Eugenia Suárez? ¡Ay, la China! Sí. ¡Con la mostra de la Cabré! ¡Correcto! La mostra de la Cabré. El señor Ricky Musi, Martín Ricky Musi. Bien, dígame. Se acerca a nosotros en este momento le llega una historia, le toca a él. Muy bien, a usted le sirve. Ricky Musi, la pregunta para usted es ¿de qué idioma derivan las lenguas románicas? ¿Del español, del italiano, del latín o del griego? Del latín. Del latín, correcto. Todos aciertos. Simonetti. Le leo, Simonetti. Yes, por favor. Corona, puede elegir categoría. Ay, sorry. Yo qué sé, historia. No, porque tiene camisa. Historia. ¿Cuál era el nombre en clave de Osama Bin Laden? Jerónimo, Alá, David o George. Re fácil. ¿Sí? Bueno, no le no diga. No voy a soplar. No, ¿por qué? Para mí era Jerónimo. ¡Correcto! ¡Eso! ¡Jerónimo! ¿Qué tiene que ver? Y no diga, es re fácil, usted, mientras usted no tiene pregunta, me tocó. No opina nunca más sobre nada hasta que le toca el momento que dice Manuela y le dice la pregunta. Señor Góngora. Góngora, ¿le leo yo o le leo usted? Como quiera, tengo acá. Yo te decís, sí. Bueno, como quiera, yo ahora puedo, a ver. Ahí está, lea. Corona, elige Corona, ¿qué elige Góngora? Entretenimiento, geografía, deportes, espectáculos, espectáculo, arte, ¿arte o entretenimiento? ¿Cuál prefiere? Arte. No, ¿a qué género pensado pertenece el Lazarillo de Tormes? ¿Picaresca, pastoril, costumbrista o caballerías? Costumbrista dice, y es picaresca, le pifia. Adiós, Góngora. La picaresca del Lazarillo de Tormes. Vuelve a Pablo Masi. La pregunta del señor Pablo Massi es la siguiente. Deportes, algo con lo que se lleva muy mal, conociéndolo muy mal. ¿Qué equipo es este? Mire, ahí tiene las respuestas. El escudito ese tiene que decir de qué es. Y abajo tiene las opciones. Tenemos pistas. Es un escudito con una loba y no sé qué. Fiorentina, Torino, Catania o Roma. Roma, muy bien, Massi. Ingenioso. Asocia la loba. Estuvo bien. Convide después. ¿Qué más? ¿Quién va? Amelia. Bueno, a ver, léeme. Dale. Deportes, Amelia. ¿Quién es el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1? ¿Pero qué mierda? Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso o Vettel. Schumacher, Hamilton, Alonso o Vettel. ¡Vettel, por supuesto! No, es Fernando Alonso. ¡Ah, no, Vettel! ¡Acertó! ¡Acertó, ay, Amelia! ¡Ay, mirá cómo le ganó a bueno, Amelia! ¡Bueno, yo me confunden! Miralo, miralo. Locura Sala, gracias por la onda que pone la radio y ya se corta la noche. Abrazos, abrazo para vos, Gabriel Amarante. Bueno, muy bien. Después de Amelia viene el señor Manuel Asaiz. ¡Ay, el señor Manuel Asaiz! ¿Quiere que le lea? Sí, tengo porque aquí. Me acaba de hacer pifiarle. Perdió. Señorita Manuela, ver, la categoría es entretenimiento. Entertainment. Y la pregunta dice: ¿quién conduce el programa Intrusos? Tinelli, Pettinato, Real, Casella. Real. Correcto. Oh, qué bien. Me están tocando las preguntas para la rubia, ¿viste? Difícil. ¿Quién continúa? Después, Handel. Ay, a ver, mi amor. Digo, Handel. Silver Daddies, el hijo. Pará, arte. Arte le toca. ¿Cómo se llaman los gemelos Wesley de las novelas de Harry Potter? Ay. McGonagall y Dumbledore. No, esas no. Ronald y McConaughey, George y Fred o Roger y Hagrid. Ay, no, la tres, no sé qué le. ¿George y Fred? Sí. Esa. Correcto. Muy bien. Correcto, ay, canta. Ricky Musi. Sí. Le toca al señor Ricky Musi. A ver, la a pregunta ver. Es de historia. Nuevamente, señor Ricky Musi. ¿Quién es este? Es difícil la foto. Está Juan Perón, un Juan Perón notorio, notable. Que yo Perón. Sé, lo sé. Pero no le digas. Pero es notorio. Perón a muerte. Me falta que. Es chicato, ¿qué sabe? No, no, pero es imposible. ¿No? Es imposible. Mire, mire la foto de Perón. Es imposible descubrirla. Sí, es la foto más conocida de Perón. Es el Juan Perón más obvio del mundo. A ver, Ricky Musi me toca a mí, así que léame. Le leo. Sí. Inmediatamente. Si no perdemos ninguno de este programa, se va al tacho. No alcanza el tiempo para nada. Sí, que alcanza. La categoría es arte. Sí. Y la pregunta dice: ¿qué banda es conocida en Argentina por su gran hit Costumbres Argentinas? ¿Los Piojos, Los Abuelos de la Nada, Sumo o La Renga? Los Abuelos de la Nada. Correcto. Odio a Los Abuelos de la Nada como pocas cosas en el mundo. Y Góngora ya no compite. Vamos a hacer esta ronda rápida. Pablo Massi, a ver, el señor Pablo Massi. Vamos, una cada una. Requimioso y vamos a poner el ritmo porque si no... Vamos. Se nos pasa el loco. De geografía, señor Pablo Massi. Rápidamente, ¿cuál es el área urbana más poblada del mundo? ¿Shanghái, Nueva York, Tokio o la Ciudad de México? Un destino más difícil a nosotros. ¿Cuál es el área urbana más poblada del mundo? ¿Shanghái, Nueva York, Tokio o México? A nosotros. Vamos a México. Ciudad de México dice... No, Tokio. No. Equivocado. América Latina, Massi, papá. Massi se queda afuera. Massi se queda afuera. Ahora sí, Amelia. Amelia. Sí, a ver. ¿Le leo yo, Amelia? Sí, leo de usted. Amelia. La categoría para usted, Amelia, es historia. Bueno, me gusta. ¿En qué año Francia se convirtió en república? ¿1792, 1789, 1830 o 1810? Es tramposa porque la revolución fue en 1789, pero la república fue en 1792. ¡Correcto, Amelia! ¿Cómo sabe Amelia? Manuel Asaiz. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Le leo? Sí, por favor. Señorita Manuela. Uy, uy, uy. Espere que está cargando, estamos lentos de conexión. No me quedé sin internet. Mire, eso, esta más desgracia. Que una tableta, es un cangrejo. Puede salir al backup. Mire, yo no tengo más vidas. No tiene más vidas, pero juega todo el día. Se terminó. ¿Se terminó el juego? Por falta de señal. Esto me están haciendo un boicot. Esto es tanda, un boicot. Y ya volvemos. ¿En qué estábamos? ¿En tanda? ¿En qué estábamos? ¿Cuántas tandas nos quedan? ¿Una? Nos queda tengo. Se recuperó. Volvemos. Elige Corona. Me da un ataque. Resulta que mando pelo. Corona, pasazo, ¿qué dijo? Bueno, ciencia. ¿Qué hace esto? Está transpirado. Vengo a enterrar a mi suegra. Muy bien. Ciencia. Vamos, conciencia. Vamos. Conciencia. ¿Quiénes hacen el juramento hipocrático? ¿Los carpinteros, los corredores, los médicos o los bailarines? Los médicos. Correcto. Muy bien. Sí, arriba. ¿Quién Handel. Sigue? Handel, la pregunta para usted, señorito Handel, es de la categoría historia. ¿Qué explorador cuyos restos momificados se exhibieron en Perú fue asesinado por sus propios hombres? ¿Pizarro, Núñez de Balboa, Hernán Cortés o Cristóbal Colón? Ay, mi amor, me pusiste en un brete. Para mí fue la muestra de la Pizarro. ¡Correcto, gente! ¡Correcto! Qué injusto es esto. ¿Quién va? Ricky Lucy. Ah, léame usted, porque yo contra mí mismo... Historia, no, deportes, le toca a Ricky Musi. Y la pregunta es la siguiente. Tiene 54% de desempeño. ¿Qué disciplinas conforman un triatlón? Carrera a pie, ciclismo y buceo. Natación, ciclismo y carrera a pie. Ciclismo, natación y salto en largo. O natación, carrera a pie y judo. La que no tiene natación. La 3. Carrera a pie, ciclismo y buceo. ¿Cómo? Carrera a pie, ciclismo y buceo. Carrera a pie, ciclismo y buceo. No, buceo no. Natación, la 1, la 2, la natación, ciclismo y carrera a pie. Le pifió también. ¿Gané o perdí? Perdió. ¡Perdió! Natación, ciclismo y carrera a pie, en ese orden. Era natación, fácil, ciclismo. Por favor, le pido, usted se calla la boca, Manuel. ¡Ella sopla! ¿Cuál es? Cuando llegue la columna, te juro que me callo. Oiga, su novia le pide jugar al preguntado. Eso, dígale, es más aburrido que jugar al preguntado con la novia. La red no está disponible, ve que la engualichó. Sí, fue el comentario que acaba de decir de su novia, que quiere jugar con usted al preguntado. Y encima en partida doble, mire. Epa. ¿Partida doble? ¿Cómo? Partida doble. ¿Se puede jugar entonces al preguntado? Mira, no se puede jugar. Juega por varios canales. Justo, claro. Bueno, me tocaba Simonetti. Simonetti. Pero no hay. Si no hay a ver si hay. No sé, yo te voy a esperar. ¿Cuánto? Simonetti. A ver. Le leo. La categoría para usted es... arte. Arte. Y la pregunta dice: ¿en qué museo se encuentra el Jardín de las Delicias? ¿En el Vaticano, el Louvre, en la Galería Uffizi o en el Prado? En el Prado. Correcto. Gracias. Correcto. Gracias. ¿A quién le toca? A Góngora Purio, a Amelia. Bueno, a ver a mí. Góngora Purio, ¿viste? Genio. Amelia es una genia. La número uno. Cambia de género. Hace muchísimo. Lo de la República Francesa fue... Amelia. Para usted la categoría es historia. ¿Quién es? Su fuerte. Y le ponen una foto de un señor. Segismundo Casado, Juan de Green, Indalecio Petrio, Manuel Azaña. No tengo la más somera idea, pero para mí él... es Juan Negrín. Ojalá. Incorrecto. Era Manuel Azaña. Manuela, y hablando de Manuel, Manuela, le toca a Manuela. Manuel Azaña. ¿Quién es Manuel Azaña? ¿Alguien sabe? No, ni idea. No, Lasaña me suena, pero Lasaña no. Y vamos con la pregunta para Manuela. Para mí. Me emociono, estas cosas me ponen loca. Están computando nuestros escribanos todo. Computan. Cada tanto nos ponen una publicidad. Ah, viste, no falla. Dos chabones chapando, ¿qué pasa? Déjame. ¿Qué quiero y la categoría algo? Para usted es... A ver. Ciencia. Ciencia. Ah, ciencia cierta. Y la pregunta dice, ¿dónde está la rótula? ¿En el brazo, en el tobillo, en la cadera o en la rodilla? Rodilla. ¡Correcto! ¡Chicos! Gracias. Handel, Handel. Ay, a ver, mi amor. Handel, para usted la pregunta dice... La categoría es arte. Y la pregunta dice... ¿Cuál de estos escritores no ganó el Premio Nobel de Literatura? ¿Camilo José Cela, Albert Camus, Vladimir Nabokov o Thomas Mann? ¡Ay, mi amor! ¿Qué? No tengo... La más puta idea tiene, Jalma. No, mi amor, literatura is not for me. Voy a poner la bruta de... La mostra de José Cela. Incorrecto. Era Camus. Era Camus. Nabokov, sí, exacto. Nabokov. Nabokov. Qué barbaridad. Ay, bueno, mi amor, uno no puede saber Reggae toda, Music, ¿eh? Reggae Music. Reggae Music. Yes. Léale. Por favor. A ver, Reggae Music. Sí. No, perdón, el señor perdió. ¿Quién? Con triatlón. ¿Quién perdió con triatlón? ¡Ah, perdió! ¡Chao! Perdió. Perdió. Era ahí, la ley. ¿A quién le toca? Le toca a Simonetti, es la que viene. Le toca a Simonetti. Mira, Simonetti 6. Está muy atento y muy bien. ¿En qué continente se encuentra el país México? Europa, América, Asia, sin opciones. No puede ser. Correcto. Ay, mi amor, pero la mostra esta está entongada. A ver, vamos, vamos, vamos, que le pongamos el ritmo, así termina y Manuela hace su columna. ¿Qué? A ver. Manuela. Manuela. A ver. La categoría es historia. ¿En qué año fue la hiperinflación en Argentina? ¿El 89, el 90, el 87 o el 88? 89. Correcto. Muy bien. Fue esta inflación, así que hay que denunciar. Simonetti. Simonetti. Inflación. La categoría para ustedes, deportes. Cagué. Pero es para mí, gracias. Por eso, cagué. ¿En qué deporte se destacó Agustín Pichot? ¿Tenis, rugby, fútbol, básquet? En estándar, no, en rugby. Correcto. Ay, la Pichot. Ay. Es embajador de Chubut también, Pichot. Muy importante. Mira qué lejos llegó. ¿Quién sigue? Manuela, es un mano a mano. Uy, mano a mano. Elija mano a mano con Manuela. Manuela. Elijo ciencia. Mano a mano con Manuela, con Aline. El humor. ¿Qué lleva cualquier refresco con gas? ¿Ácido cítrico, azúcar, agua carbonatada? Agua o carbonatada. Correcto. Correcto, muy bien. ¿Cómo sabe de química? ¿Cómo sabe de química? Para todos los que decían, solo sabe de sexo, no. No. Y oficialmente se acaba de acabar el juego. ¿Por qué perdiste? Porque me quedé sin batería. Me encanta, me encanta. Esto es terrible. Ganó Manuela. No se pudo. Ganó Manuela. Creo que ganó Manuela. No se pudo. No, ganó Manuela. No por cantidad de aciertos. Está bien. Tiene Manuela. Que haber rápidamente para se mí. Se quedó recaliente. Para quedó mí recaliente. Hay que hacer lo siguiente. ¿Saben no que se puede abrir desde Facebook el preguntado? Lo definimos Simonetti, en los penales. Lo tendría que haber dicho antes, capaz. Lo pero definimos bueno. Por penales. Para mí lo podemos definir ahora. Yo googleo un dato. Googleo un dato. Que lo adivina. Dale, dale, dale. ¿Sí? Pero te está viendo la pantalla desde ahí. No, mira. Él va a hacer la pregunta. Dale. No, ¿sí? No le creo nada. El compañero antropólogo hace la pregunta. Sí. Yo googleo la respuesta. Se está para la cara, Simonetti, me muero. Me encanta. Y el que lo adivina de los dos. A ver. Es el ganador. Sí, okay. Podemos no ir al mejor decirlo, de tres. Hay ¿eh? Que ver cómo decirlo para que no pisar quién lo dijo primero. O el que lo dice primero gana. Dale. O podemos hacer el que lo y dice una. Primero y acierta, porque si no. Sí, claro, claro, sí, seguro. Así como una especie de coso para ponchar. Hacemos así, el falso ponchador. Hay que golpear la mesa. Y perfecto. Dale. Falso con este. Preguntas así. Con... Dale. Yo hago este. El que golpea la mesa primero tiene derecho no. A responder. Okay, derecho okay. A responder. Y si lo acierta, gana. Y si lo dice mal, pierde. No, ¿okay? Pero el golpe es muy confuso. Tiene que hacer una chicharra al micrófono para bueno, que dale, el oyente se aparte. Bien. Eso. Ahí está. Ah. Ahí está, perfecto. Ahora sí, muy sonó la chicharra. Dicen, qué linda chicharra, Manuela. Si hacen sonar la chicharra y contestan mal, gana el oponente automáticamente. Sí. Me encanta. ¿Sí? A que la va a chicharrear bien. Antes. Tiro y una. Y la pregunta dale. Que va a tirar el compañero. Vos tapá la computadora. Tiro una yo. No, usted tira la pregunta. Usted busca la respuesta. Exacto. Dale. Entonces, quilombo, con chicos, opciones. Que sea, gente que igualmente que cuento, sea algo quilombo. Con un año, por ejemplo. Algo. Ah, no, no, no. Porque pero si es un proceso, es medio no, difícil. Claro, no es un proceso. Bueno. Bueno. Me ¿qué estoy poniendo es, vieja. ¿Qué es un nuer? A, un cánido. B, un pueblo. C, una epidemia. Manuela, hace un... Ah, Manuela. Una epidemia. Y voy con la respuesta. Según el Wikipedia, Los Nuer, o Nath, como se llaman a sí mismos, son una sociedad africana que fue estudiada en profundidad. Son cánidos. Un nuevo triunfo. ¿Qué son cánidos? Un pueblo, es un animal. Son lobos, son cánidos. Cánidos son los perros, los lobos. Pará. Es un pueblo. Escuchame una cosita. No vale que me dé tres opciones y una sea mentira. Un nuevo triunfo de la razón. Una vez más se puso el iluminismo frente a tanta barbarie, alguien que tuvo la prudencia de decir me quedo callado si no sé qué carón, pues un cuer, pero ella no, ella dijo me tengo fe. Simonetti, uno, la ignorancia. No hice chicharra, yo no hice chicharra. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Vamos, Manuela, cánidos de Canadá. Cuéntenos ahora. No me puedo reponer, necesito un gritito. Ya dale, no. Dale, con gra. Apáguenle, preguntas a Oscar. Sí, ahora me anduve el mío. ¿Le tiras un grito? No, no puede. Se ahoga en un mazo de agua. Me quedé muy alterado, chicos. Bueno, no. ¿Está bien? ¿Qué quiere, no. Manuela? Lo está poniendo en un brete. Mire Góngora. ¡Ahí está! Yo necesito eso para arrancar. Avíseselo antes. Estas cosas se pautan. Mire Góngora, estuvo tan entretenido, pobre. Sí, lo tiene siempre. Bueno. Ahí al alcance de las manos. Yo cuento con su eficacia ante todo. Me encanta hablar así como haciéndome la serie. Sí. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad. Pelen las cuerdas, muchachos. Todas las cuerdas que trajimos y las dejamos afuera, entrenlas porque... ¿Las cuerdas vocales te estarás refiriendo? No. Ah. Las cuerdas de atar. Entonces no las pelo. Vamos a empezar con las ataduras. Ok. Vamos a hablar hoy de un arte, que es el arte shibari. Shibari. Ajá. No es una variedad de sushi. No. No. Uh-huh. Parece. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando me acercaron este artículo, una persona que no voy a nombrar para reservar su identidad, yo dije, ¿esto qué carajo es? Bueno, vamos a investigarlo, vamos a averiguarlo. Es el arte japonés de la atadura erótica. Qué lindo. Suena lindo, ¿no? Sí. Tengo que toser, sorry. Qué bueno, ¿eh? Toma, ¿quiere agüita? Atadura. Sí. Tengo agua acá. Se presta a todo lo... Gracias. Japonés perverso. Freak perverso. Cuando quieres. Sí. Colegiala, atada, con falopa y cagada piña. Bueno, sale como trompada, faltó sí. Que... No. Bueno, vamos a hablar de esto. El artículo este, que yo se los recomiendo, que es de Joseph Lapidario, es un apellido un poco fuerte, pero, bueno, nada, vale la pena leerlo. Se dispara porque en el 2009 en Reino Unido se prohíbe una campaña publicitaria a la que habían contratado al famoso fotógrafo, tienen unos nombres chicos, Nobuyoshi Araki, que era el que Pablo Masi hoy fuera del aire me decía, lo tenés que nombrar. Bueno, es el mayor referente de este arte, es fotógrafo, y pasó que lo contrataron para una campaña y en Reino Unido lo censuraron. ¿Por qué? Porque lo tildaron de misógino. Porque aparecía en la foto de esa publicidad una mujer, que era una modelo, que estaba atada con una expresión rara en la cara. Entonces dijeron, no, sos un misógino, chau. Entonces esto disparó al Lapidario a decir, no, esto es un tipo de arte, tiene una belleza, tiene un significado, tiene un motivo de ser, tiene una motivación y tiene una comunicación que es muy profunda. Entonces él... dice que este artículo va a estar dedicado a la historia, al significado y a la belleza que tiene este arte. Entonces, decíamos, shibari, que es el arte, viene del japonés, que significa atadura. Ajá. O de kimbaku, que es atar fuertemente. Ajá. Bueno, vamos a proceder a hablar un poquito más de... ¿De nosotros? Sí, ¿los ataron alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí. Contame, ¿cómo te ataron, por favor? A ver... Porque a mí como se me viene, no, pará. Contarlo el tipo, ¿viste? Estaba como... Cortalo. Sin ir más lejos. No, yo le tengo... Lo que pasa es que tengo miedo que no lleguemos, entonces... No, dale, contalo. Ay. La verdad, nunca muy bien. Nunca con mucho ahínco, ni nada por el estilo. No. Ahínco. Yo fui más de atar. Pero con tu soga... Porque a mí se me ocurre, si te dicen que sale muy a la bien? Cama, esposa, me imagino, ¿viste? No sé, sí, soy... No, pero también sale muy bien ropa y prendas que se prestan para atar, más fácil. Hay dos cosas distintas. Una, que dice usted, la esposa, inmoviliza. Pero la atadura hace algo. Si alguno se puede acordar, si se enroscó de pibe un hilo en el dedo. Sí. Y la parte late, del hilo calienta. Exacto. Ahí está, mira qué fácil te la tiré. Sí, nunca, nunca me ataron. Late. La tiro. Nunca me ataron. Capaz que con este... Nunca me ataron, la tiro, lo tiro como una tiro. No sé. Parecito corriendo. Me la cumplieran. En pija va a venir. Lo deja a tu criterio. No, Tito no estaba, por eso los ratones bailan. Bueno, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque una atadura es un abrazo fuerte. ¿Por qué? ¿Qué tiene, qué resulta erótico en inmovilizar a alguien? Es lo que se pregunta Lapidario. Entonces lo que va a decir es que... Para la persona que es atada, tiene dos efectos. Por un lado, el efecto físico, que es provocado por la presión de las cuerdas que tocan puntos sensibles y zonas erógenas, y que tiene una textura diferente según el tipo de cuerda que se use. Puede ser más suave o más áspero, y esto genera, obviamente, un cachondeo total. La suspensión, que esto es una parte clave en este tipo de arte, es colgar a una persona de cuerdas atado de manos, pies y todo. Sí. Lo que genera que, o sea, entra en juego la sensación de volar y de perder la referencia, que es muy interesante, al menos. Y después tenés, bueno, en la cama o tatami. Me encantó que aparezca tatami porque soy la única persona, me parece, en el mundo que, bueno, no en el mundo porque Japón no sabían, pero tatami yo es una palabra que uso muy... Yo sé lo que es un tatami. ¿Qué es un tatami? Es el lugar donde se practica judo, en general, es el círculo. Sí, no, pero es también, un círculo, es también puede ser sinónimo de cama. Eso yo no lo sabía. Yo, ajá, pensaba que simplemente era el suelo donde se practican artes marciales. Sí. Bueno, en la cama o en el tatami, lo que genera placer es la sensación de sentirse empujada, manejada, acariciada por las cuerdas y estar a merced de esta persona que te está atando. Es genial. Y a nivel psicológico, obviamente, se juegan cosas que son potentes y contradictorias a la vez, porque está por un lado la adrenalina, ¿no? De sentirse totalmente en manos de la otra persona y que la otra persona puede hacer lo que quiere, y por el otro lado la confianza de saber que se está en buenas manos. Se supone que si vos dejas que alguien te ate es porque tenés confianza, si no caemos en la clásica escena de película pedorra que queda el tipo atado y... Claro. Y no tenemos y la llave y no tenemos el... No, se van con la... Hice un nudo marinero, de toma. De... Hay una cierta... Toma. Pero hay una cierta lógica de la atadura también, de no sé, de que esté eso... pactado, digamos, ¿no? No, porque el riesgo también hay, esté, hay, aunque sea claro, en un plano, si no, haya algo. Claro. Es más, hay gente que nada, que el jueguito es ese. Es como... Ahora, si una persona pide atame, el jueguito atame, es ese, ¿quién es el pasivo en eso? Que se vaya a poner el tiempo a comprar cigarrillo y vuelve a las dos horas después de tomar un café afuera. Ah, porque... vos decís el erotismo existe. En que existe, te existe. Puedan... Sí, sí, no es mi caso ni nunca... Pero tiene que volver. Pero sí, sí, que vuelva. Pero no está la certeza. Oye, de que vuelve. No es que me ato la persona más racional, claro, del mundo. Ni, ni. Pero yo pregunto, si la persona supuestamente sumisa que va a ser atada es la que pide la atadura, es la persona activa de la, y sí, de la relación. Y sí. En eso. Por eso es muy importante la comunicación entre atador, atado. Tiene que haber una comunicación muy profunda para que se dé este juego y para que ambas personas disfruten de esta práctica, claro, lógicamente. Lo que se pone en juego acá es la premisa psicológica, o sea, estamos en el efecto psicológico, de decir, no puedo resistirme al placer que se me proporciona. Esto pasa en la mente del atado. Para Araki, este pintor, que es el máximo exponente, el fotógrafo, pintor es Seishu, que viene después, son tantos nombres, chicos. Él lo que cree es que... Seishu. Seishu. Seishu. Son dos amigos japoneses. Bueno, era re linda la frase, chicos. Perdón. Continuemos. Araki lo que dice es que atar fuertemente es abrazar. Que las cuerdas se convierten en una extensión de los dedos del atador. Y el establecimiento de una comunicación fluida entre atador y atado convierte la sesión de shibari en un cruce de baile intenso y pelea de artes marciales. Sanata, andá a escribir sobrecito de azúcar, a tatari. Pero, ¿cómo se llama? Tatari, en paz. Bueno, tampoco era tan profundo. Dijiste, no, era re profundo. Yo ahora dije, guau, me voy a preparar. Si no, no los capto, chicos. A salir se modificado. Me voy a salir modificado del programa. Dije, ah, bueno. Porque aparte, abrazar. Atado vas a salir. Si la atadura es sinónimo de abrazar, Piense también que la acepción etimológica de abrazar es arder en las brasas. ¡Epa! ¡Ah, está dura, eh! Bueno. El humor de campo. El humor de campi. Escuche el humor de campi. Todo por el humor Dios. De campo. Fácil o puede más. Se está muriendo, pobre. Bueno, otra cosa que se pone en juego es el aspecto estético. Epa. Escuchen lo que dice el artículo. Dice, sí. Las cuerdas realzando las formas de la persona atada. Yo en este punto diría, atame, pero cuidame el rollo. Porque no... Claro, sí. Porque te atás si y quedás tipo matambre y es lo menos erótico sí, que te pasó sí, en la vida. Sí, sí, sí. ¿No? Atambre, sí. No. Atambre. Ay, claro. Ay, Dios mío. Tengo una facilidad para el juego de palabras. Sí, sí, sabés que soy un profesional de la comedia y entonces no puedo parar. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que ha sido más curioso de este arte en sus comienzos? ¿Qué? La cara de la persona atada. ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta que me la siga, ¿viste? Porque en una cultura como la nipona, que es famosa, me encanta, lo dice así el artículo, famosa por su impenetrabilidad. ¿Y cómo? Impenetrabilidad facial. Ah. Son impenetrables facialmente sí, sí, hablando. Sí, sí, sí. No le piden un facial ah, sí, y no. ¿Sabes qué? Te pediría que me hagas un pete, pero eso... No. Pero no. Barbaridad, no, Manuela, barbaridad, no. Barbaridad. Tito Sueldo, sea persona. Tito Sueldo, hace su ingreso. ¿Cómo qué? Pará. Ay, me quiero concentrar y no puedo. Bueno, ¿usted esto. Quiere concentrarse y agarra las mamas siempre? Suele es una... Una actitud que suele tomar. Sorry, me agarré una teta, perdón, chicos. Me estoy queriendo atar, eso es lo que me pasa, sí, me sí, parece. Es abrazar con los dedos. Hace su ingreso ahora. Che, si quieren, hacemos un programa de radio. Ay, chicos, estoy muy mal. Por favor, entre calor. Le quedan bueno, nada. En cuatro minutos, que en cuatro. Eso era lo que quería decir. Que, en digamos, cuatro, resuélvalo. Que en la cara de una nipona se vea una emoción profunda, es muy potente, significativo y atractivo. ¿De dónde viene el arte shibari? ¿De dónde? De las artes marciales. ¿De qué? De las artes marciales. Históricamente en Japón, que son conocidos culturalmente porque les encanta empaquetar todo. Ajá. Hay una historia muy conocida de un maestro. ¿A usted le gustan los paquetes? No soy japonés, pero mira el paquete que te traje. No. Bueno, nada. Empieza con las artes marciales para reducir a los delincuentes. No tiene nada que ver con el erotismo en un principio, sino con hostigar, justamente. O sea, presionar en puntos de dolor extremo hasta llegar a causar lesiones permanentes. Hasta que al delincuente, después de... Hasta que aparece una japonesa. El delincuente. Que se llama Fukia Kané, que Fukia, la arrestaron. Fukia, muy buena. Acusada de un supuesto asesinato. ¿Y qué pasó? Los carceleros empezaron a ver que la mina... No sufría, le gustaba. Y entonces, en ese momento, empiezan a circular obras artísticas que relacionan las ataduras a lo erótico. Acá sí viene el pintor que dije. ¿Qué Seishu, pintor? Que es el que empezó a hacer de esto un arte calentativo, me gusta decir a mí. No sé cómo se viera en Japón. Muy bien, muy fino. Bueno, nada, tuvo una esposa que era muy recatada. Ella no quiso hacer nada, no le cabió, el matrimonio fue un embole, pero su segunda mujer fue modelo y era sexualmente sadomasoquista. Entonces, ¿qué pasó? El chabón dijo, listo, esta es la mía, y empezó a atar a la mujer, a sentir placer con esto y a hacer de esto un verdadero arte, señoras y señores. Se puede ver en varias expresiones. ¿En dónde? Me encanta. Por ejemplo, podemos hacer un centro cultural que se llame Atarte. Atarte. Que es muy original, que termine con arte y meterle una palabra. Stand up, cerámica, teatro, ballet folclórico, yoga para embarazadas, Atarte. Bueno, yo hasta ese momento venía diciendo, y sí, hasta ese momento me parece sexista, por lo menos, porque hablan de atar mujeres todo el tiempo y todas las fotos que aparecían eran mujeres atadas. Claro. Entonces dije, ojo, esto no sé si me cabe tanto, ¿por qué no te atas un hombre? Y resulta que encontré que en Barcelona, el 9 de abril de 2011, se celebra el acto benéfico Cuerdas por Japón, que es en favor de las víctimas del tsunami. Sí. Y en esta obra de arte teatral, con música de fondo de los Yoshida Brothers, que sería la versión japonesa de los Yoshida Brothers, aparece una mujer llamada Desperante,

presenta un film de Almodóvar. Ah, mira, no leo nada. Ah, debe tener que ver con la temática. Atame. Ah, okay. Atame. La película Atame. Sí, no llegaba a leer el deseo de ser. Mira qué bien, grande. Gracias. Daltonic. Bueno, último. Gracias por la contribución. Último mensaje respecto del dilema. Melissa Tassano nos dice: ven, en la esquina de casa tiran basura. Un desastre. Qué barbaridad, Melissa. Fermú dice: viajo seguido y temprano parada. Te apretan a todos lados. Dormú. Qué rara, Permú y Dormú. Dice B, o sea, una bota A, otra bota B. Permú, no serán cuentas que se armaron para ganar el helado, ¿no? Rosamiro le dice la A, es horrible tener basura en las calles. Coincido, Jandel más que seguro. Todos los mensajes leídos. Señor escribano, por favor, pase. El señor de las bolillas. Y el ganador saca Manuela, de este papel. Saco yo, bueno, deja. Ganador o ganadora, por un kilo de helado de cadores. ¿Quién saca, Requimoso? ¿Usted quiere sacar? Saco. Dale, el ganador acá tiene este papel. Este. Ese ahí. Se le cae. ¡Lu de Madonna! Muy bien, perfecto. ¿Por qué lo rompió? Le va a llegar un mensaje para que nos envíe sus datos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿La pasaron bien? ¿Todo bien? Sí, gracias, Pablo Masi. La pasé bomba, chicos. Manuela Saiz se divirtió hablando de sexo. Muchas gracias. Con Reiki Muse estuvimos haciendo el aire. Y Darío Gongo en la operación técnica. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos en esto que se llama La Hora Doble. Mañana a las 12 de la noche por Radio Espléndida M990. Se quedan con La Salada Está de Moda. Then I say your mother, what's your name? Now would you baby in the serious way? The word you said I can't figure out. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.